Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Entendí que la cercanía no depende de la distancia, que la puntualidad finalmente es articulada por el devenir y que este devenir tiene un gran sentido del humor. Se escabulle en un vuelo preciso y precioso entre la tierra humana de las grandes ironías y la galaxia infinita de los para siempre. Some enchanted evening, you may see a stranger. You may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then that somehow you'll see her again. And again, some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room. And night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Who can explain? Who can tell you why? give you reasons wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you across the crowded room, then fly to her side and make her your own. Or all through your life you may dream all alone. That you found her, never let her go. Once you have found her, never let her go. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Trigésimo sexto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Y trigésimo sexto vuelo, al igual que el álbum de Bob Dylan, Shadows in the Night, Sombras en la Noche. Este querido músico que consiguió una nueva placa publicada por Columbia Records en febrero de este 2015. Un álbum que incluyó 10 canciones grabadas originalmente por Frank Sinatra entre finales de la década de 1950 y comienzos de la siguiente, y que fue registrado en el estudio B de los Capitol Studios en Los Ángeles, el mismo estudio en el que Sinatra grabó una gran parte de sus trabajos discográficos. Decía recién la letra de Some Enchanted Evening: alguna noche encantada, alguien puede estar riendo, vos podés oír su risa a través de una habitación llena de gente, y noche tras noche, aunque resulte extraño, el sonido de esa risa cantará en tus sueños. ¿Quién puede explicarlo? ¿Quién puede decir por qué? Los tontos te dan motivos. Los sabios nunca intentan. Alguna noche encantada, cuando encuentres tu verdadero amor, cuando escuches que te llame a través de una habitación llena de gente, entonces volá a su lado y hacé la tuya, o el resto de tu vida vas a soñar solo. Una vez que la hayas encontrado, nunca la dejes ir. Sabias palabras de Frank, reproducidas por Bob Dylan. Y para Limbo es una noche muy linda y muy especial, porque estamos inaugurando el estudio clásico, histórico de La Tribu, pero que en este 2015 ha experimentado un hermoso cambio. Nuevas paredes, nueva acústica, todo como para poder hacer los vuelos con una liviandad alucinante. Estamos muy contentos. Tenemos un reloj gigante que nos marca la hora. Y tenemos a Juan Quelimpani en la operación técnica, que sigue dejándose la barba. Y me parece que no se detendrá en ese camino. En la coordinación online, Mecha Carrizo. Y José Luis Gallego, o Mono Limbo, que desde la selva de las palabras nos ha enviado dos piezas narrativas para entrar al sueño en la segunda media hora. Ahora les propongo que hagamos un recorrido por la Tierra Prometida, a ver con qué nos encontramos. Tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos muertos de amor por el audio que ya cuidan su parcela. Tierra Prometida. ¡Santi! ¡Santi! ¿Pero dónde se metió? ¡Santi! Bueno, parece que no está. Se perdió en la Tierra Prometida. Uy, acá dejó una nota. Hola, Cristian. Me quedé conversando con Ovidi Montlor. Estamos charlando de anarquía. Conocimos unas chicas. Creo que por un tiempo me voy a tomar vacaciones, pero te dejo en contacto con Emi Carrazone, que va a tomar mi posta. Hoy tenés la historia de un vecino aquí con el que estuvimos tomando unos mates, Samuel George. Santi. Bueno, vamos a hablar de Samuel George, entonces. Samuel George, dice, fue el vocalista principal y baterista del trío vocal de soul de principios de los 60, The Capitols. Inicialmente firmaron con Karen Records de Detroit y en 1963 lanzaron su primer single, Dog and Cat. Dice Santi. Tras el fracaso comercial que acompañó a la falta de atención a esta obra, el grupo se separó. Pero en 1966, los Capitols se reunieron para grabar la canción Cool Jerk, Idiota Copado. Parece que fue escrita para captar a ese gentío que bailaba la danza de moda de la ciudad de Detroit. Estaban respaldados por Motown. Así los Capitols se atrevieron a este nuevo single que llegó al puesto número 7 en las listas pop y al número 2 en las listas de Rhythm and Blues. La canción continúa siendo un clásico en radios viejas, dice este papiro que encontramos. Y fue reversionada por artistas como The Go-Go's, Todd Rundgren, The Creation, y parece que hasta la banda argentina Roma Pagana, con Andrea Prodan a la cabeza, tomó algo de este sonido para su canción School Jerk. Fa. Look at me like I'm a fool. Deep down inside, they know I'm cool. I said now the moment of truth has finally come. And I'ma show you some of that truth. Now give me a little bit of drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88s. Pero no son todas rosas en la tierra prometida. Parece que una noche como hoy, ya 17 de marzo, pero de 1982, Samuel George falleció de heridas de arma blanca sufridas durante una disputa doméstica. Shut the fuck up. Su espíritu gravita también en las parcelas de la tierra prometida. Desde el disco Doo Wop de 1958 escuchábamos a The Capitals con Ángel del Amor, una trágica historia como todas las de las efemérides de La Tierra Prometida, ¿no? Músicos que encuentran su pasaje a el último eslabón o el primero, quién sabe, de la vida por distintos motivos. Esta vez al baterista y cantante de los Capitals le tocó trascenderse a partir de una disputa con su pareja, algo que por cierto no recomendamos en ningún orden ni en ninguna profesión. Si hablamos de profesiones, hablamos también de cosas que nos gustan hacer. Por suerte a veces ambas se cruzan. Es el caso de la radio, es el caso de la música. Y hace unos años tuve el placer de compartir la creación musical con un grupo llamado Señor Pulpón. Resulta que empecé a tocar con ellos y fue la última fecha. Luego su cantante volvió a Valencia, hablamos de Sandra Ramos Pulpón, y con el tiempo retomó la creación musical, pero desde otro lugar, más de sintetizadores y un género que empieza a sonar en estos años bajo el título de Dream Pop. Quizás una característica es que las voces quedan en un plano retrasado, con mucho efecto, y esto es lo que logra Sal Fumán entonces desde Love Hour Records con el tema Amoníaco. sos vos. 4866-1095 4864-0489. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. El Bayramin String Quartet es un colectivo de grandes intérpretes de música clásica y también es conocido por ser unos retorcidos sofisticados en cada uno de sus tributos. No solamente interpretan a artistas, sino que también suelen invitarlos a los miembros de las bandas a participar en el proceso de transformación de sus propias canciones. Publicaron más de 185 álbumes en honor a bandas de punk, rock, pop, techno, country, heavy metal y hip hop. Aquí los escuchamos haciendo el tema ¿Dónde está mi mente? De los enormes Pixies. estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de boussole. Una instrucción poética. Estaciones de boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. La música que nos acompaña todos los lunes como cortina corresponde en este caso a Aqualáctica desde su último disco Solsticio Machine, el tema Ya no importa. Música, un regalo de la máxima divinidad que puede calmarnos, que nos reúne, que nos une, que nos complementa, nos completa, que nos permite intercambiarnos también, disfrutar de los silencios. Realmente es un planeta infinito el de la música, ¿no? Mecha Carrizo, además de coordinar el aire, también disfruta mucho de la música y por su recomendación escuchábamos el cover de los Pixies, Where Is My Mind, por el cuarteto de cuerdas Vitamina. Y antes de este aire escuchábamos La brújula de las estaciones con la coordenada escrita por Andrea Mineco. Otoño este, ya en la palabra 36. Recuerden que al llegar a la palabra 60 vamos a habilitar un audio para que todas y todes y todis se animen a representar esta instrucción y pueden enviarnos el resultado de la forma que gusten, con fotos, con un dibujo, con un video. Ya tenemos gratamente la participación de Ivo Saint con su música desde Alemania. Tenemos a Jenny Toro Salas, quien vive en Buenos Aires y ha llegado desde Colombia coordinando una serie de acciones performáticas. Tenemos a Franco Faristoco Araya en Rosario, que también recreará la primera de las instrucciones poéticas, que serán cuatro durante el año. Tenemos también la compañía de Mariana de los Ríos, que se va a animar a representar esta instrucción con su dúo de danza. Vamos a hacer un muy bonito lío y, por supuesto, están más que invitadas a sumarse. Limbo. Te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Mono limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Estamos en la selva de las palabras, de los sentidos, con la sección de Monolimbo de los lunes, que promete, a partir de narraciones, acompañarnos en el próximo viaje astral, en el sueño. Y tengo entendido que el mono está desde la selva conectado telefónicamente, ¿es así? Es así, el mono está en la selva del sueño, con un pie en lo que queda del día y otro pie en el más allá, igual que todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás, mono querido? Estoy bien. La vida transita por varios lugares y uno va atravesando la adversidad y eso lo hace más fuerte. Así que tengo que decir que soy un mono más fuerte aún. Qué lindo escucharte, además, en la interactividad de las palabras, porque si bien los cuentos proponen una interactividad con la imaginación, ya te extrañábamos, mono. Perdón, no escucho bien, tengo como bajo el retorno. Dale, hay Juan Quelimpani en la operación técnica. Gracias, Juan Quelimpani, cómo lo extraño. ¿Qué me decía, Estrella? Le decía, mono, que si bien la propuesta de los cuentos per se ya tiene una interactividad implícita, porque la imaginación debe activarse, ya lo extrañamos a usted en el aire para tener, aunque sea una breve conversación. Pero por supuesto, sí, no es lo mismo que viaje un mono adentro de una lata o que vaya saltando de edificio en edificio y llegue hasta el aire de la tribu. Además es tan lindo estar en la radio. Pero bueno, hoy la distancia se nos impone y a través de la ionósfera nos comunicamos en esta suerte de vida que llamamos tecnología. Y no sabés, mono, qué lindo que está el estudio nuevo, remodelado. Pero qué placer. Precioso. Quiero estar ahí. Prometo llegar al estudio el lunes que viene y contarles cuentos desde mirándole la cara a ese señor que está del otro lado del vidrio, que se llama Quelimpani. Muy bien. De todas maneras, para hoy te has ocupado y tenés dos propuestas, ¿no? Sí, les mandé algo ya han escuchado, solo que está versionado. Es un cuento que escribí yo y publiqué en un libro que se llama El Niño Miguita, y además está en el disco del mono cuentero que se llama El Apocalipsis Personal de Nino Livio. Solo que lo van a escuchar en una versión editada por Augusto Bevilacqua, mi compañero de radio tan querido. Y luego pasamos a nuestra segunda parte, que ya no es escuchar cuentos míos, sino son los cuentos que voy recopilando y escuchando por ahí. En este caso se trata de parte de un proceso. El lunes pasado les conté sobre el taller de cuentos que funciona dentro de la cárcel número 48. Los pibes se presentaron y contaron cómo era esto de la narración oral y el oficio del cuentero. Y después terminó contando un cuento Waldemar Cubillas. En ese momento Wally estaba preso y nos hablaba sobre cómo era su vida y cómo era la vida en el basural, allá en el SEAMS, al lado de la cárcel, ¿no? Sí. José León Suárez. Y hoy les quiero presentar lo que hizo Wally, pero cuando salió en libertad, ¿no? Esto de armar una biblioteca y cómo empezó el taller de cuentos en la biblioteca. Igual todo esto también se lo explico en lo que le mandé, así que de alguna manera ya está explicado. Pero bueno, es la historia de Wally, es la historia de la biblioteca La Carcova y de todos los pibes que van ahí. Yo estoy trabajando los lunes en La Carcova, vengo de ahí, y hoy fue un taller hermoso, ¿no? Donde estamos trabajando con pibes de 15, 20 años y nenas de 3, 4, 5 años y nenes de 9, ¿no? Hay varias edades y todos se conjugan en esto de escuchar, de inventar historias, y ahora también estamos trabajando en un futuro programa de radio, ¿no? Empezando a grabar y a compilar material. y bueno, eso es muy muy placentero y es lo que me gusta hacer. Qué lindo, Mono. Muy buenas noticias, realmente. Bueno, yo nosotros... seguiré enviándoles cosas. Esto que van a escuchar realmente han pasado 2 años, por lo menos. Así que yo los iré poniendo al tanto lunes a lunes para contarle cómo es esta historia de la biblioteca La Carcova, cómo es la historia de Wally y cómo es la historia de los pibes que desde la cárcel eligen la educación como una forma de transformación y después se vuelven actores muy importantes dentro del territorio. Y eso, ¿no? La capacidad de transformar que tenemos todos, que es el verdadero poder, ¿no? El que tenemos adentro, el de cambiar. Así es, así es. Bueno, con muchas ganas, entonces te invito a que nos introduzcas en el primero de los cuentos. Perfecto, nos vamos a sumergir, en realidad ustedes me van a escuchar a mí nuevamente, que les va a volver a presentar, pero creo que en ese momento hablé como por un tubo, así que me voy a ir metiendo en ese tubo, que es el tubo de la noche, y es el tubo enjabonado de los sueños. Muy buenas noches. Buenas noches, Mono. Buenas noches, Mono Limbo. Buenas noches a este espacio que existe en el recoveco de los sueños, donde más allá de la medianoche las calles cambian de nombre y nos perdemos entre nebulosas que nunca supimos conocer. Permítanme presentarles a Nino Livio, un policía septuagenario retirado que odiaba la vida, con una edición de sonido especial de Augusto Bevilacqua. Muchas gracias, Augusto, por esta magia que haces. Buenas noches, Monolimbo. Buenas noches, Limbo. Aquí Nino Livio. El apocalipsis personal de Nino Livio. Los Livios siempre fueron gente muy correcta, una familia de campesinos italianos viviendo en Buenos Aires. Finalmente comenzó a morir uno, después el otro, hasta que solo quedó Nino Livio, el último de los Livio. Nino Livio era un policía bonaerense, retirado, septuagenario, que vivía en una pensión hedionda en el Dock Sud y odiaba a todas las criaturas que habitaban el planeta. Su pieza, repleta de mugre, quedaba frente a una refinería de petróleo. La refinería de petróleo estaba constantemente iluminada por potentísimos reflectores que hacían que pareciera una supernova. La luz era tan potente que a pesar de que las persianas permanecían constantemente cerradas, al atravesar las rendijas fulminaba a los mosquitos que volaban en el aire, produciendo una pila de cadáveres de insectos sobre el parquet. Nino Livio estaba seguro de que su muerte se acercaría pronto y terminaría al igual que su padre y su tío, eructando burbujas de moco. Sin embargo, la salud de Nino Livio era excelente. Él se alimentaba únicamente de salamín picado fino y vino tinto. No consumía otra cosa. Una tarde, en que Nino Livio estaba merendando, cortando salamín picado fino, creyó escuchar una melodía. Era una melodía que provenía del zócalo y observó que allí también había un orificio del cual emanaba una luz violeta. Nino Livio, con su artritis, se agachó y pegó el ojo en el orificio y lo que vio fue a 3 cucarachas que bailaban alrededor de una bomba atómica cantando una canción que decía más o menos así. El fin de la humanidad se acerca, ya faltan pocas horas para ser el momento. ¡Conga! ¡Conga! Nino Livio no lo podía creer. ¡El fin de la humanidad y en su propia casa! Entonces, una de las cucarachitas a la cual le caían las antenas trenzadas y tenía una barba larga, se acercó hasta la pupila dilatada de Nino Livio y le habló de esta forma. Ustedes, humanos pecadores, Nos han pisado, nos han puesto jeringuillas con venenos que después nos matan a morir en casa. Nos han puesto papelitos engominados y hemos quedado pegaditas y tampoco ni siquiera nos han dejado recuperar los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos. ¿Por qué? ¿Qué les hemos hecho nosotros a ustedes? Comemos la basurita de sus obras. Sin embargo, hemos decidido exterminarlos. Dentro de 23 minutos, el fin de la humanidad se acerca. ¡Conga! ¡El fin de la humanidad se acerca! ¡Conga! Y nuevamente las cucarachitas comenzaron a bailar. ¡Nino Livio no lo podía creer! ¡El fin de la humanidad! ¡Y en su propia casa! Entonces tomó una amiguita de Salamín y se la dio a la cucarachita profeta, y la cucarachita profeta tomó la amiguita y la compartió con sus amiguitas, y todos comieron y fue un momento repleto de amor. Pero de pronto... las cucarachitas comenzaron a toser y a morir una a una debido al conservante autorizado utilizado por la firma Mogrinal Embutido Sociedad Anónima en la conservación de sus alimentos. ¡Nino Livio no lo podía creer! ¡Había desaparecido la esperanza del fin! ¡Las había matado! Desesperado, les hacía respiración boca a boca, pero se quedó con una patita y eso le trajo más odio. Entonces, aterido de rabia, dolor e indignación, Nino Livio, el último de los Livio, tomó una patita de la mesita de luz y comenzó ¡crash! ¡Crash! A romper la pared en busca del artefacto insecto y lo encontró. Era tan pequeño, quiso activarlo, pero sus dedos eran gordos como penes y no podía. Lo intentó con los dientes y... se lo tragó. Fue así como Nino Livio salvó a la humanidad y luego el cuerpo apareció carbonizado por una extraña luz violeta. Dos oficiales del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía Bonaerense, Zona Sur, observaban el cuerpo atentamente. Escudriñaban específicamente el reloj del occiso, un auténtico Moriangeli fabricado en Viborata en el año 1942. Eso sí, de la extraña radiación violeta, del olor que emanaba el cuerpo, de eso no comentaron nada, ya que en el Dock Sud era algo común y corriente. mes pasado les presenté el taller de cuenteros en la cárcel de máxima seguridad número 48, en José León Suárez, y también escucharon un cuento que en aquella oportunidad grabó Waldemar estando en prisión. Hoy les quiero contar la otra historia, la historia de Wally cuando salió de la cárcel y empezó a construir, junto con los pibes del barrio, la biblioteca popular del barrio La Carcova. Con ustedes, los cuenteros. Hola, soy Daniel, estaba el mono cuentero en La Carcova, en la biblioteca popular La Carcova. Quiero contarte algo, mono cuentero, que lo único que yo quiero es que este ambiente se respete. ¿Cómo este ambiente? No entiendo. ¿Qué ambiente? El ambiente que estamos haciendo. Y pudimos armar un equipo copado, un equipo de laburo, y decidimos, bueno, hacer la biblioteca, el 22 de enero. Consulté con un par de vecinos del barrio, yo me crié ahí, tenemos una cancha hermosa, una cancha, la Simen, se le dice por referencia a la fábrica que está al lado. Y en particular con Carlito. Carlito es un vecino que tiene una construcción hermosa también ahí, ¿no? Referida a un santuario. El Gauchito, o sea, Gil. En nuestro barrio, claro, el Gauchito Gil es como... Pero para que se imaginen, no es como solamente un Gauchito Gil ahí, es como un santuario ahí. 12 metros con piso de mosaico. Y hay una construcción simbólica que sostiene todo eso, ¿no? La gente quizás no va a misa el domingo, pero va al Gauchito a prender una vela. Y ahí también funciona, perdón que te meta el chivo, pero funciona el taller de cuentos, que como hoy había muchos mosquitos, nos sentamos con los pibes ahí a contar cuentos, y algunos de los cuales están por ahí. Y hoy fue un día de celebración en la biblioteca porque pudimos poner la luz después de 4 meses de estar ahí, y era la amenaza al taller de cuentos. O sea, la noche venía, ¿no? Y cuántas veces los hemos sostenido en la oscuridad y con, bueno, hoy los mosquitos. ¿Cómo empieza la movida? ¿Cómo se generó este espacio acá en La Carcova, Héctor? Como más vinimos a venir por la biblioteca, no lo hacemos por nosotros, a venir a divertirlo. Venimos a hacer a la biblioteca, a agrandar esta biblioteca, a que tenga más gente, como... Por eso estamos tratando de, con los talleres de cuento, que también que aprendan y aprendamos más los otros. Que aprendamos a contar cuentos, que él aprenda a contar cuentos. Yo ya sé, pero igual, no sé contar bien, pero yo quiero que ellos aprendan como yo aprendí. ¿Cuántos años tenés, Héctor? 9. ¿Y cómo es tu vida acá en La Carcova? Buena. ¿Nos puedes contar un día de Héctor en su barrio? ¿Cómo empieza el día? El día levantándose a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana me despierto, me quedo un rato en la cama, voy, me hago el té, me hago tostada, como, me baño y de ahí arranco, como la comida del mediodía y me voy para la escuela. Y en la escuela estudio, como hace Adrián y como hace Yachu, estudiamos y venimos. Acá, a mí los días que más me gustan de biblioteca son los jueves, por ese taller que fabricamos acá con vos, con Yachu, con Adrián, que está aprendiendo a contar cuentos, pero lo hace muy bien, usa mucho la imaginación. ¿Qué cosa te da miedo? ¿Qué cosas te dan miedo? Por eso, yo ahora en este taller, en la Biblioteca Popular, estoy contando, voy a hacer un cuento, mis miedos. Y si querés escucharlo, ahí te voy a contar todos mis miedos. Thank you. Muy buenas noches. Me despido aquí, colgado de esta rama en el subconsciente colectivo, diciéndoles adiós en el mundo de los sueños, en ese viaje infinito a zonas que nunca sabemos qué nos van a deparar. Gracias por haber viajado con los cuentos, más allá de la razón y más allá del miedo. Buenas noches, mono limbo, mundo limbo, limbo mono. Vital y refrescante trabajo de Monolimbo, José Luis Gallego, el mono cuentero, eléctrico rojo, para irnos a dormir esperanzados. En el medio escuchamos al coro vocal femenino de radio y televisión del estado de Bulgaria con la obra Polegnala Etodora. Mañana en Limbo, una nueva evidencia de vida y música contemporánea con los ecos de lo que fue el quinto festival Nuevas Músicas Latinoamericanas por la Memoria en el Ecuni el fin de semana. Buenas noches. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.